Bueno, totalmente confirmado, señoras y señores, niños y niñas, se nos ha encendido el piloto rojo, el de los micros me refiero, claro, y aquí comienza pues en este preciso momento el planeta Duna, el antepenúltimo planeta Duna del curso. Con la Duna.es, asociación de dibujantes y creadores de ilusiones en forma de cómics de Almería, y además con todo concentrado, incluido este programita en la Duna.es, lo dicho, en esa misma dirección, con Juanma Beltrán en persona humana. Hola, Juanma. Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Muy cerca hoy. Sí, señor. Quizá demasiado. Nunca se está demasiado cerca de ti. Bueno, me alegro mucho, el verte de nuevo, el casi palparte físicamente, Remarco sí. Lo del casi, ¿vale? Y Javi Sánchez, hola Javi. Hola, ¿qué tal? Es uno de los clásicos, a ti te veo en forma como siempre. Sí. Fenomenal, o sea. Un poquito de calor, a ver si pone ya la mirinda. Porque... Bueno, pues estás cachas, Y hoy además venimos con boina reglamentaria. Pues sí, después de la bulla que me echaste. No, hombre, que la imagen es la imagen, sí, luego las novedades de Moviola y el Zurrón, en fin. Llegará Santi Girón y el capítulo 80 por fin de la historia del cómic. Llegará Frank Carmona y el Play Comic. Tendremos actualité y un montón de cosas más. Ramón, pues no sabemos, la verdad, si al final ha negociado o no, o sigue en ello. Yo ya paso directamente, ya nos dirá Ramón. Ramón lo que sí ha mandado es una tonta. Sí, pues sí. Ya está. Entonces tendremos... Bueno, una de sus tontas que tampoco es tan tonta. Bueno, no es que no sea tonta, es que no cuesta dinero. No, es un poco raro, ¿no? Yo creo que hacerse un viaje al Valle de la Muerte cuesta pasta. Sí, pero bueno, yo me imagino también que el tío era de por ahí, vaya. Que el... Es británico, no le pilla cerca. Ah, bueno, está muy cerca. En fin, luego lo comentamos. Y comentaremos, ya digo, pues cantidad de cositas. Ruth, hoy la rotamos, es decir, la mantenemos en el banquillo, y Raúl Moreno, pues igual, para la próxima semana estar en forma de nuevo, a pleno rendimiento. No me olvido de nadie, ¿no? Ah, bueno, Sebas, que sale con la bandeja. A ver, pasa Sebas, ahí está ya con la mirinda, que es la bebida oficial del planeta Duna. Estamos a ver si renovamos o no también con mirinda. Momentos muy confusos, pero de momento la negra para Javi, la de azafrán era para Raúl, la tuya. Sigo chumbo la tuya, ¿no? Sigo chumbo, intenté cambiar el otro día y no me dejaste. No, porque no. Porque compraste una garrafa enorme y ahora tengo que gastarla. Exacto, antes de pedirme otro sabor. Fue un poquito de chumbo aquí, querido Sebastián. Y además invitado de lujo al otro lado del hilo telefónico que conocemos enseguida. Nos vamos hasta Bilbao. Carlos Molina, periodista del mismo Bilbao, bilbaíno de los de toda la vida, pues, que se ha lanzado las procelosas aguas de la autoedición creando un fanzine, el número único centrado en la figura de Spiderman. El título del fanzine es Todos somos Peter Parker. Colaboran en esta historia dibujantes y guionistas, además de críticos, cineastas y un larguísimo etcétera, como por ejemplo, y muchos más, que ahora nos va a contar el bueno de Carlos Molina. Todo ello acompañado de un buen número de ilustraciones exclusivas para un especial que va a constar de 48 páginas, casi un precio, atención amigos al precio, agárrense porque es un precio anticrisis total, solo 3 euritos, solo, insisto, 3 euritos, todos somos Peter Parker. Querido Carlos Molina, muy buenas. Muy buenas tardes, estás absolutamente contratado para llevar la política de comunicación del especial, porque vamos, lo has vendido de manera estupenda. ¿A que sí? La pena es que los bilbaínos estamos en cualquier sitio consideramos que es Bilbao, pero por desgracia no hemos llegado hasta donde vosotros, porque si no ya te digo que estabas contratado ahora mismo. Oye, ahora mismo no hay distancias, ya mi manager te pega un toque luego, ¿vale? Ya negociamos. Tienes mi teléfono. Negociamos el tema. Un aplauso, por favor, de bienvenida para el gran Carlos Molina. Del centro, ¿eres del centro de Bilbao o de los alrededores? A ver. Pues vamos a ver, yo soy de un barrio que se llama Santutxu. Hombre. Que dentro de Bilbao es, nosotros somos como los más bilbaínos, nos consideramos, más que bilbaínos, nos consideramos de Santutxu, ¿sabes? Sí, y luego señor. Somos de Bilbao, pero somos unos bilbaínos un poco así como extraños, porque el bilbaíno, el concepto de bilbaíno es que es muy orgulloso de donde es, de la ciudad, de tal. Y nosotros somos muy orgullosos de nuestro barrio y luego de Bilbao. O sea, está Santutxu y luego Bilbao, ¿vale? Efectivamente. Correcto. Efectivamente. Muy bien. Lo has resumido muy bien. O sea, Bilbao es el barrio más grande de Santutxu. Podríamos decir, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, luego tenemos por eso playas preciosas como las de la margen derecha e incluso una que es la Concha, de San Sebastián, que también es una playa bonita, no es la más bonita que tenemos, pero bueno, es una playa bonita. No, estoy de acuerdo en eso, no es la más bonita, pero bueno, es una playita también, no está mal. Aprovecho que no sé si me está escuchando mucha gente que pues. Haciendo amigos, no, con todo el cariño. Con los tierras, es una broma. También conocidos como guipuchis, pero ese es otro tema, ¿vale? Sí. Venga, vamos a entrar en materia, Juanma, Javi. Perfecto. Bueno, hola Carlos, soy Juanma. Hola Juanma, buenas tardes. Peter Parker, todos somos Peter Parker. ¿Cómo surge la idea y la necesidad de crear esta publicación? Pues mira, voy a hacer, es un momento casi Sálvame Deluxe. La verdad es que he sido padre recientemente de una cría, vamos, que me tiene loco. Y poco antes de que naciera, yo llevaba 12 años ya dirigiendo una publicación trimestral, un fanzine musical. Me di cuenta que era absolutamente imposible empezar esa nueva etapa de mi vida, compaginarla con el trabajo, con todo lo que implicaba la realización cada tres meses de un fanzine en el que me encargaba de todo, o sea, de escribir, de maquetar, de distribuir, de buscar publicidad y demás. Y decidí mantener la publicación en internet y hacer un proyecto que no tuviera una fecha de lanzamiento ya marcada, que no me implicara estar cada tres meses, dos meses o el tiempo que fuera volviéndome loco. Y bueno, como ya tenía el sector de la música cubierto con Orfeo en internet, planteé hacer un proyecto que tuviera que ver con el mundo del cómic, que es mi gran pasión junto al cine y la música. Y una vez elegido el proyecto y el marco en el que se iba a enmarcar, que en este caso era el mundo del noveno arte, pues aposté por el personaje de Spider-Man, porque bueno, es mi superhéroe favorito, lo considero también como el superhéroe más humano y una referencia dentro del mundo del cómic para otras creaciones que han ido surgiendo después de un personaje que además acumula ya medio siglo de existencia, que se dice pronto. Uh-huh. Y sí, sorprende un poco, como decía al principio Antonio, el elenco de colaboradores, ¿no? Leo por aquí que está, por ejemplo, de Matei, está Jerry Conway, Simonson, Fermín Solís. ¿Cómo conseguiste reunir a toda esta gente? Mucha pasta, ¿no, Carlos? Supongo, ¿no? ¿Te has dejado ahí? No, yo dije, soy de Bilbao, entonces dije, entonces eres buena persona, nos apuntamos. No, la verdad es que, de hecho, lo curioso es que hasta tres semanas antes de dar carpetazo a la publicación, la mayor parte de esos grandes nombres que has mencionado no estaban atados. Refiero a Conway, a De Matteis, a Simonson, a Graham Nolan, por ejemplo, a Todd DeFago. Eran fue gente que, bueno, cuando vi que quedaban como cinco semanas, cuatro semanas para finalizar la publicación y mandarla ya a imprenta, le eché un poco de morro al asunto y dije, mira, de perderos al río no se pierde nada, voy a contactar con ellos. Lo bueno de las redes sociales es que ahora mismo te facilitan el contacto con prácticamente cualquiera. Les mandé unos mensajes bien por Facebook, bien por Twitter, y todos ellos, la verdad es que me contactaron y me respondieron de forma súper simpática, muy amable, y se apuntaron a colaborar en un proyecto como este, autoeditado, un fanzine, una publicación española. Bueno, pues la verdad es que fueron muy afables y bastante bastante buena gente. Luego hubo también algunos autores que no pudieron colaborar, pero bueno, que fue por tema de tiempo, como Karbasiek o Maisek, el dibujante de la última cacería de Kraven, que hubiera sido también pues para mí una lesión tremenda, pero bueno, que por motivos en algunos casos incluso de salud tuvieron que descartar su participación, pero no porque no les interesaba el proyecto. Así que la verdad es que ya te digo que fue algo que surgió en las últimas semanas y bueno, me la jugué y salió de cara. Uh-huh. Es que son casi, ¿no? Son más de 50, ¿no? Yo es que me quedo un poco fijado. 70. Sí, tengo aquí la lista y, bueno, nos podríamos tirar bastante rato y gente muy, muy, muy interesante. ¿Qué destacaría así para el oyente, el que está interesado, a ver qué me encontraría aquí? ¿Qué destacaría en Todos Somos Peter Parker como elemento diferenciador y más interesante de esta publicación? ¿Qué se va a encontrar el lector que diga, esto no lo he visto antes? Pues, mira, la verdad es que yo desde el primer momento aposté por un planteamiento diferente a otras publicaciones, libros, o revistas, o fanzines que pudiera haber existido sobre la figura de Spider-Man. Bueno, yo digo Spider-Man, no digo Spider-Man. Yo soy de la generación de los 70 y 80, para mí es Spider-Man. Como Dios manda, y, claro. Eso estamos aquí, pues hablamos Spider-Man. Exactamente. Claro. El caso es que hay muchos libros. Hay libros, además, muy, muy currados, como diarios de Peter Parker, un libro que escribió Julián Clemente, que ahora está en Panini, que también es bastante bueno sobre Spider-Man. Quiero decir que acercamientos a la historia del personaje, a sus versiones fílmicas y demás, ha habido muchos. Entonces yo aposté por decir, bueno, no voy a escribir algo sobre Spider-Man, sino que voy a recopilar la opinión de numerosas personas, de gente del mundo del cómic, pero también de fuera del mundo del cómic, como músicos, como cineastas, como escritores, y que comenten ellos mismos qué es lo que creen que hace especial a este personaje, cuáles son sus etapas favoritas, sus autores más destacados, y bueno, pues englobarlos dentro de una publicación que todos somos Peter Parker. Si bueno, habéis visto la lista, hay gente de todo tipo, hay artistas nacionales, hay artistas internacionales, hay gente que está comentando el mundo del cómic, hay veteranos, hay gente que ha hecho ilustraciones inéditas para el especial, que es una auténtica pasada, lo cual me demuestra que bueno, pues que los autores, los dibujantes y escritores nacionales tienen un futuro tremendo. Tenemos una cantera de quitarnos el sombrero, y yo creo que ese es el elemento pues que hace diferente a Todos Somos Peter Parker, ¿no? Que no deja de ser un acercamiento a través de diferentes ópticas y de diferentes personas, de diferentes también mundos de la cultura, a un personaje como es este. Uh-huh. Perfecto, ahora pregunta Armicolor, que patrocina esta sección estelar, querido Carlos, tienes opciones, ¿no? Una es colgar directamente, entenderemos que obviamente ha concluido la super entrevista, y otra es responder, echado para adelante, pero claro, como eres de Santucho vas a responder, estoy completamente seguro. Por supuesto, no hay nada difícil para mí. Son dos enlazadas, dos preguntas enlazadas. Una, en un hipotético enfrentamiento entre dos superhéroes, no voy a mencionar a Spider-Man, porque entiendo que Spider-Man contigo juega como en casa, ¿vale? Juega como el Athletic en San Mamés. O sea, no voy a mencionar a Spider-Man. Entre Batman y Superman, ¿quién ganaría y por qué? Razones en la respuesta. A ver. Pues yo diría que Batman, y todos me dirán, ¡hala! ¡Anda, lo que ha dicho! Superman, no, por la razón nacida. Yo creo que Batman, porque me parece que es más inteligente que Superman. Que nadie se me enfade, porque yo sé que hay muchos seguidores de Superman, y yo respeto, te lo aseguro, los seguidores de Superman, como puedan ser los seguidores de Camera o cualquier grupo que a mí no me pueda decir nada, yo soy súper respetuoso con la gente. Claro. Pero yo creo que Batman es un personaje que se caracteriza por su astucia. De hecho, en The Dark Knight, en este cómic basado en un Superman ya un poco viejuno, le pega una buena paliza a Superman. Así que sí, yo apostaría por Batman. Muy bien, pues sensacional apuesta la tuya. Y ahora una pregunta... Es que me estaba acordando al decirlo, sí, que es cierto, que Batman le metió una paliza a Superman con unos guantes de kriptonita que... Hombre, claro, así cualquiera. No. Hombre, con los guantes de kriptonita hasta yo. Hasta yo le meto a Superman. Me recuerda el chiste ese de que Superman se ríe de Batman porque dice que su enemigo es ridículo, que es un payaso. Y Batman le dice, y el tuyo es una roca. Anda. Muy bien. Oye, una pregunta ahora geográfica. Vamos a comprobar que te conoces, Santuchu, querido Carlos. ¿Sabes que hay una plaza que lleva el nombre de nuestra tierra allí, en este emblemático barrio bilbaíno, la Plaza Almería? ¿Sabrías decirme entre qué dos calles importantes se encuentra? Tiempo. Esta no te la esperabas. Está el Santuchu. Dios mío, que espero que no. Sí, señor. No te la sabes. Esta pregunta no me lo esperaba a vosotros, porque claro, yo ahora no lo respondo, entonces la gente del barrio va a poner una frontera y no me va a volver a dejar pasar a visitar a mi familia y a mis amigos. Pero si no recuerdo mal... Por favor, dímelo. Sí, si no recuerdo mal, está entre la calle Iturriaga... ¿De calle Iturriaga? Bueno, por favor. Y la travesía también Iturriaga, es decir, con la calle Albacete. Hay otra calle y se llama Albacete. Fíjate, la calle Albacete sí me la conozco. ¿Sí, no? Sí. Bueno, voy a hacer una cosa. Me voy a sacar una foto. Sí. Me voy a sacar una foto en la Plaza Almería. Oye, es la el... Voy a mandar para que la colguéis o hagáis lo que sea. Con pues la mira, la vive Dios, que es el reto que yo te pongo, tío. Y el fanzine, ¿eh? Con el fanzine en la mano. Exacto. Así para una foto. Como los secuestrados con el periódico, te queremos con el fanzine en la Plaza Almería de Santucho, ahí, con el fanzine en la mano. Plaza Almería, foto. Sí. Venga, ya lo tengo apuntado. Ya está. Ya me quedo más tranquilo. Ahora preguntas más inteligentes. Venga. Solemos traer bastantes personas, autores, que se autoeditan, como es tu caso. Bueno, hemos tenido de todo, unos han dicho que está bien, otros que es bastante complicado. ¿Tú cómo definirías esta experiencia tuya con la autoedición? ¿Es satisfactoria? ¿Crees que la gente debería de embarcarse más en este tipo de proyectos o crees que no merece la pena? Bueno, yo creo que es difícil, pero como creo que también la edición a través de una editorial es difícil, salvo casos puntuales, y, bueno, pues, por ejemplo, Astiberri, yo creo que son las editoriales a nivel nacional, que me parece pues que mejor trabajo está haciendo y demás. Pero es que yo creo que si tienes ganas de sacar algo, de hacer alguna cosa, de algo creativo, y no encuentras la forma de conseguirlo a través de terceros, yo creo que deberías apostar por la autoedición. ¿Es difícil? Es muy difícil. ¿Cuál es el mayor problema? Que te quita muchísimo tiempo, que no te vas a hacer rico, que no te vas a hacer algo rico, y que lo más probable es que termines recuperando la inversión si tienes suerte, y con eso te des como un canto los dientes. Pero lo que te aporta, yo lo que diría, estuve en la presentación del especial, le hacemos aquí una tienda en Bilbao, en Joker Comics, y solo por ver, no sé, de las 30 personas que estuvieron, a 7, 8 chavalillos, chavalillas de 15, 16 años que se acercaban y decían, oye, recomiéndanos TVOs para seguir a Spiderman con así sagas y tapas que no deberíamos perdernos. Yo con eso ya te lo aseguro que me siento absolutamente recompensado, y con esta entrevista que estoy teniendo con vosotros, bastante divertida y que me lo estoy pasando genial, pues es otra de las cosas con las que al final pues te sientes recompensado, que no todo es dinero, y que al final la autoedición es también una forma de ir creciendo, de ir probando cosas y de ir madurando como artista. Sí, señor. Un aplauso para Carlos, por favor. Me ha emocionado, de verdad. Sí, señor. Juanma. Si no, íbamos a preguntarle precisamente por esa presentación que fue el viernes pasado en Joker. Pero bueno, ya he dicho que la experiencia ha sido una buena, la acogida. Eso está muy bien. Así que te voy a hacer la otra preguntilla que tenía pensada, que tenía ganas de hacerte, ya que la figura de Spiderman te mola. ¿Cuál es tu historia o cómic favorito del Trepamuros? Vale, buena pregunta. Me decían el otro día, y fue lo típico, dije, tengo que quedarme con una. Sí. Me dijeron que podía elegir alguna, así que espero que vosotros, que sois buena gente, también me dejéis elegir entre varias. Yo me quedaría con las dos últimas que cierran el especial, con la muerte de Gwen Stacy por lo que significó, y con la última cacería de Kraven, porque me parece que es una de las sagas pues más fantásticas. Pero luego también está la del niño que coleccionaba Spiderman, que es una historia muy breve y muy cortita, creo que es una pasada, que me parece que es de las historias más emotivas que se han hecho en las últimas décadas en el mundo del cómic de superhéroes. La muerte de la capitana Jean de Wolf también me gustó mucho. Yo soy más bien de etapas, más que de historias concretas. Me gusta mucho la etapa de Jerry Conway, me gusta incluso más que la de Stan Lee, que el comienzo de Stan Lee. Me gusta mucho la etapa de Roger Stern, me gusta mucho la etapa de Tom DeFalco, de The Matrix. Yo soy un seguidor del personaje hasta, digamos, mediados de los 90, hasta antes de la etapa de la saga de Clon. Luego he leído esporádicamente cositas de Straczynski, Y demás, y ya con el Mefistazo dije, hasta aquí, no, más que nada porque no me aburría un poco la idea de tener que empezar a ver historias de Ben Spiderman de nuevo, así como veinteañero, intentando salir con chicas y todo eso. Eso ya lo había leído 20 años antes, y bueno, pues al final, creo que yo, vosotros, cada vez cuando vas creciendo tienes menos tiempo libre y lo intentas destinar a cosas que te la juegas, pero bueno, que más o menos crees que te van a poder aportar algo. Yo pensaba que esa etapa no me iba a aportar mucho y al final la dejé. Y bueno, ahora está Mikel Bau, que ha sido el maquetador y el introductor de este especial, que me está diciendo, tienes que volver a leer, tío, tienes que volver a leer, no sé qué, tienes que volver a darle una oportunidad. Y imagino que lo haré, me engancharé posiblemente con la de Superior Spider-Man. Y bueno, suele ser una persona que me guía bastante bien en el mundo del cómic, Mikel, así que le voy a dar una oportunidad. Ya os contaré más adelante si ha acertado o no. Sí, no, porque, bueno, estás dando la oportunidad a los nuevos, pero ¿tú cómo ves la salud de Speedy? La salud yo creo que es muy buena. Yo, mira, me hace mucha ilusión, pero yo quiero creer que no soy muy friki, ¿no? Mi mujer me dice, un poco lo eres. Yo creo que piensa que lo soy más aún de lo que dice. Un poquillo. Pero yo soy algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo vi una camiseta de Spiderman y cuando nació pues mi hija, dije, esta camiseta va para ella, ¿no? Pero bueno, tampoco soy de tenerla en un armario con cosas de superhéroes y tal, pero esa camiseta a mí nada más ha sido un dibujo de Spiderman así como infantil y me pareció gracioso. Pero si tú, por ejemplo, vas por la calle, es una pasada que te encuentras con críos de todo tipo de nacionalidades, con gente de todo tipo de edades, con mujeres, con hombres, con gente mayor, gente más pequeña, llevando camisetas, leyendo libros, leyendo cómics, revistas, en las que el protagonista es el Trepamuros, como has dicho tú. Entonces yo creo que de salud, sobre todo gracias a las últimas películas, tiene salud bastante larga como para superar este medio siglo de existencia y llegar a los 100 añitos. Lo que pasa es que otra cosa es, bueno, pues que los cómics que se vayan publicando últimamente sean del mismo interés que bueno, que ese boom, por decirlo de alguna forma, social que vive el personaje. Pero yo creo que a nivel social, como he dicho, pues es un personaje muy arraigado, ¿no? Y que igual hace 20 años, los que ya somos treintañeros, no sé, comparar a Spider-Man con Superman, quiero decir, en cuanto a merchandising, era muy difícil, o yo al menos tengo recuerdo que era muy difícil ver a un crío con una camiseta de Spider-Man, pero era muy fácil ver a un crío con una camiseta de Superman. Luego fue, se convirtió en ver muy fácil a un crío con una camiseta de Batman, sobre todo con el Batman de Tim Burton, sí. Y ahora yo creo que le está tocando a Spider-Man, así que yo creo que vive un momento bastante bueno. Muy bien. Javi. Sí, pues creo que todavía no nos has comentado cómo conseguí el fanzine. Ah, pues mira, es un detalle muy importante, aunque Antonio, hablar con Antonio, sí, que es el que va a llevar el tema de cómo... Exactamente, yo ya me encargo desde la semana que viene. ¿Eh? Antonio, pensaba que ya habías informado a los oyentes. Bueno, lo voy a decir yo, pero ya no hago más nada más que tu labor. Vale. Si entráis, si buscáis en Facebook Todos Somos Peter Parker, estará ahí la página que llevamos. También hay un blog en WordPress que se llama Todos Somos Peter Parker, que si pones en Google te lleva directamente ahí, o si mandáis un email a especialspiderman@gmail.com, pues ahí os decimos cómo conseguir el especial. ¿Por qué? Antes hablábamos del tema de la autoedición. Unos inconvenientes que tiene es alcanzar canales de distribución importantes, ¿no? Sí. Y en mi caso, por ejemplo, pues he tenido la mala suerte, que me hubiera hecho muchísima ilusión que el fanzine hubiera estado disponible, pues al menos en algún punto de venta dentro de cada comunidad autónoma, ¿no? No ha sido así. Por ejemplo, en Andalucía me ha sorprendido que ha habido gente muy interesada. De hecho, mañana mismo van a salir 10 ejemplares para una librería de Córdoba, que se llama Andalucía Comics, y aquí en Bilbao, por supuesto, está en Joker Comics. Pero intentando contactar con librerías de Madrid, Barcelona y demás, pues por petición popular, evidentemente, tengo que reconocer, no lo digo con maldad, pero que solo tengo respuesta de una de Valencia, que me dijo que no estaba interesada por el momento. Las demás es que ni me han contestado. Entonces, bueno, pues la forma de conseguirla será básicamente por envío por correo. Lo estoy intentando hacer lo más económica y fácilmente posible, así que bueno, que espero que la gente que esté interesada en el fanzine contacte conmigo. Y bueno, pues eso, lo dicho, hacerle llegar el ejemplar de la manera más cómoda para ellos. Sí, señor. Carlos, no te preocupes, que ya me pongo a ello, ¿vale? Pongo las pilas y ya. Lo movemos. Me ha alegrado mucho de oír eso, porque no, es que Antonio de Androito es un colega, amigo nuestro, y es un fenómeno. Y es que todos los que se llaman Antonio, ¿verdad? Sí. Y... Pues mira, aprovecho. Mira, no tenía ni idea, de verdad. Luego le voy a mandar un mensaje a Antonio, va a decir que está hablando con vosotros. Sí. Suelo contactar con él a través de Facebook y de mail. Le debo una llamada, pues aunque solo sea para darle las gracias, ya que no puedo ser personalmente, aunque sea de una forma más cercana y cálida, que sea por web. Pero la verdad es que no sois los únicos que me decís, que gente que me ha pedido canción de Córdoba, y cuando os he dicho que iba a estar ahí, pues que Antonio es un fenómeno. Y de verdad que es bueno que haya gente así que apueste, ¿no? Que diga, mira, Carlos, te voy a pedir 10 ejemplares y no sé cómo me va a ir, porque igual luego me voy a comer 5, 4 o 3, que yo estoy convencido que no y espero que no. Pero de repente que apueste, ¿no? Y luego otras librerías más importantes, igual tienen 200 delegaciones o tiene 6, 7 tiendas por ahí, pues que les cuesta un poco, aunque sea coger y decir, venga, pues mándame 5, que encima te vas a currar todo el gasto de envío, ¿sabes? O sea, mándame 5 y me quedo yo este porcentaje y... ¿En Barcelona se van a vender 5 ejemplares de Todos Somos Peter Parker? Pues si tengo más de 5 personas de Barcelona que me lo están pidiendo, irían a esa tienda seguro, pero no hay ninguna que apuste. O bueno, seguro. Pues es que también, bueno, ya el último que termino de darle la píldora a Antonio, es que la experiencia que él tiene es precisamente también editando. Él era el fundador de Androito Queque, un fanzine con muchísimo arregambre aquí y que muchos hemos colaborado con él, y es normal que de alguna forma él presta atención precisamente a este tipo de publicaciones, porque él ha vivido mucho eso, y aparte tiene... Acaba un timo bajo, leche. Sí, señor. Sí, no, pero es de agradecer, pero te lo aseguro que al final hay gente, como dices tú, que igual a comenzar en el mundo del fanzine, pero como todos los órdenes de la vida, en todos los trabajos, ¿no? Hay gente que igual trabaja contigo, de repente... Ah, sí, claro. Asciende y se olvida, parece que, ¿sabes? Que no ha estado contigo, yo qué sé, sacando fotocopias o haciendo tales trabajos. Parece como que ahora está en un orden superior, ¿no? Y en este tipo de cosas también pasa lo mismo. Yo conozco, de hecho, el fanzine Androito Queque. Conozco porque sé que ha sido una publicación muy importante. y bueno, y agradezco a Antonio que siga con ese espíritu y esa filosofía, es decir, yo empecé así y ahora tengo la posibilidad de también dar salida a proyectos parecidos y voy a apostar por gente, así que para mí vamos, un abrazo enorme para mi Antonio. Muy bien, muchísimas gracias en su nombre, yo como tocayo de Antonio soy su representante legal, también aquí. Correctamente, así que estoy pillando de dos bandos, ¿eh? Esta tarde, amigos. Estoy triunfando como el ave Kren, impresionante. Bueno, ahora dos preguntitas más, las últimas, mi color. Atención, prepárate porque esta es de las más chungas. Hemos tenido, bueno, alguna que otra querella incluso por ella. Las hemos ganado todas, también te digo, ¿eh? O sea que ándate con cuidado. ¿Eres zurdo o diestro? Vale, bien. Soy diestro. A nivel de mano, o sea, yo juego a la raqueta al tenis, no, perdón, mal juego al tenis, sí, con la mano derecha, sí, pero soy zurdo a nivel de fútbol. Hola ahí. O sea, ah, yo bueno, debería haber sido el Muniain del Athletic, sí señor, pero me quedé en Carlos Molina, que se lo va a hacer. Pero bueno, soy zurdo. Ahora cada vez que leo el periódico y hoy, por ejemplo, leía una cosa de deportes, ¿sabes? Valverde, el entrenador del Athletic, decía, necesitaría a alguien zurdo en la parte del ataque, ¿no? En la delantera. Sí, sí. Yo decía, ay, Dios mío, eso podría ser yo. Pero bueno, me quedé en Carlos Molina, que se lo hace. Dímelo a mí, que cada vez me queda mejor Carlos, de verdad. Oye, ¿sabes cómo me decían a mí? Yo soy zurdo también jugando al fútbol. Uh-huh. A mí me decían Stanis Argote. Hombre, Argote. Bueno, Argote es lo más grande, lo más grande que ha jugado en un campo de fútbol a nivel mundial. Esto ya está. Lo dejo ahí. Sí, lo que pasa es que Argote era Athletic. Sí. Si Argote hubiera fichado por el Madrid o por el Barça, Argote ahora sería, cuando hacen estas cosas, especiales marca. ¿Sabes? Correcto. Grandes nombres del fútbol. Correcto. Pensaba Argote. Sí. Pero jugó en el Atlético, amigo. Yo tuve la suerte, yo era monicaco, era una cosita nana. Sí. Pero yo ya veía el Atlético por entonces, y Argote era un grande, lo que dices tú. Lo que pasa es que, bueno, pues un jugador de una década que tampoco era tan mediática como ahora, y de un equipo, porque no era el Atlético, no era el Madrid ni era el Barça. Exacto, y ahí se ha quedado. Exacto. Pero sí, es un grande. Pues oye, eran comparaciones, ¿eh? Sí, a mí me decían Argote, ¿eh? Me decían Argote por mi calidad, básicamente, ¿no? No sé si nuestro invitado... Sí. Y ya, por último... No sé si nuestro invitado se habrá percatado, sí, de que aquí, habrá escuchado a lo mejor otros programas, aquí el señor locutor Antonio es del Atleti. Y zurdo, claro. Y los que estamos aquí normalmente somos dos merengones. Sí, señor. Y lo miramos con mala cara. Estoy rodeado, Carlos, estoy rodeado, tío, ni te lo imaginas. Vamos a ver. Pero Antonio es del Atlético, digo. Sí, señor. Sí, del Atlético. Claro, del Atlético. Sí, no, es una gran decisión. De toda la vida, ¿eh? Ahora estáis esperando que meta con el Madrid. Pues no, para nada. Es el equipo de mi padre y claro, yo por el Madrid tengo aprecio. Nosotros si entramos a hablar de nombres concretos que es el Madrid, tú me preguntas, ¿te cae bien? No, pero es que ahí no vamos a entrar porque somos elegantes, ¿sabes? Somos decir. Como club, no tengo ningún problema con el Madrid. Te diré más. Sí. Y habrá gente del Barça que ahora, bueno, yo sé, tengo amigos aquí del Barça que me van a caer. No lo digas. Lo voy a decir. Sí. Ha habido mucho mejor trato por parte del Real Madrid hacia el Athletic que por parte del Barcelona hacia el Athletic. Digo, en cuanto a fichajes de jugadores, sí, y a elementos turbios para llevarse a jugadores del Athletic. Bueno, en fin, que tengo mejor valoración de Madrid. Yo tengo ahí un par de puntitos, pero vamos a cerrar, paréntesis, ¿vale? Porque vamos a... Venga, vamos a la última pregunta, mi color, señoras y señores. ¿En qué estado se encuentra el cómic español, en tu opinión, Carlos? Al final es lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que depende de dónde focalices la atención. Si nos referimos a calidad creativa, yo creo que tenemos muy buenos guionistas y muy buenos dibujantes. Ahora mismo, por ejemplo, es increíble ver el número de referencias de cómics que se publican, por ejemplo, digo, refiriéndome al género de superhéroes, ¿eh? En Estados Unidos, que tienen autores españoles en sus páginas, bien dibujando, o bien pintando, o coloreando, hay muchísimos. Pero es que yo creo que, por ejemplo, en una publicación como la mía, en la que está gente que está metida dentro del mundo de superhéroes, como Salva Spin, también está Fermín Solís, que es un grande del cómic nacional, ¿no? Está Sergio Córdoba. Yo creo que en general, a nivel creativo, está muy bien. A nivel de mercado, a nivel de industria, bueno, yo creo que no deja de vivir una realidad muy dura, ¿no? En todos los órdenes y en el mercado, en la industria cultural, aún, que se puede sentir más de forma más certera. Pero yo tengo muchísima esperanza, de verdad, que lo que hablábamos antes, de que sigan publicándose cosas con tanto éxito como por ejemplo lo que está haciendo David Rubín, y bueno, pues que cada vez vaya creciendo, porque además yo creo que la industria del cómic en España tiene mucho por lo que crecer aún. Así que yo soy optimista y espero que una vez pase un poquito esto y nos recuperemos de todo, porque evidentemente yo lo que quiero es que nos recuperemos a nivel económico, no haya gente en el paro y demás, pero una vez que empiece a recuperarse la economía, pues que el mercado del cómic crezca y llegue a un punto que aún creo que no hemos conocido, ojalá. Juanma, última cuestión. Sí, ya quería despedirme, solo con una preguntita, que nos queremos mirar al futuro y te planteas crear otra publicación en esta línea, pero con otro superhéroe. Pues, joder, parece que te has metido en mi cabeza. Ideas tengo muchas, pero la verdad es que ideas, yo creo que, aparte de haber demostrado que me encanta hablar, tengo siempre muchísimas cosas. Estoy, por ejemplo, haciendo lo de Peter Parker y estaba pensando ya, no sé, por ejemplo, en qué entrevistas iba a incluir en la web musical, ¿no? En Orfeo. Me gustaría, si tira otro proyecto similar a este, os voy a una exclusiva porque habéis sido tremendamente majos y lo digo de corazón. Es que, por ejemplo, me gustaría que estuviera protagonizado por Daredevil. Que toma. Me parece también un personaje muy humano y que ha vivido momentos también espectaculares. Por ejemplo, Born Again, que es sin duda uno de los mejores cómics de superhéroes de todos los tiempos. Y me encantaría hacer algo con un personaje que también me ha aportado un montón de cosas. Daredevil es junto a Spider-Man. Batman, por ejemplo, también, pero Daredevil es un personaje que yo creo que también es muy cercano, porque las ha pasado tan mal, que luego de repente ves que sigue adelante, y me parece que también es un buen ejemplo a seguir, ¿no? A decir, bueno, que te van a caer cosas a lo largo de la vida, pero tienes que levantarte y tirar para adelante, ¿no? Así que si hiciera algo, que no digo que lo vaya a hacer, pero sí, si hiciera, sí. Ojalá que sí, pues iría enfocado a este personaje. Muy bien. Pues fantástico, ha sido un gustazo enorme contar hoy, lo digo de todo corazón, con la mano en el pecho, con Carlos Molina desde Bilbao, desde Santutxu en concreto, que quede bien claro, todos somos Peter Parker. Y hay un enlace que vamos a colocar en laduna.es, sí. Y por supuesto, pues todo tipo de información vía redes sociales, en nuestro muro de Facebook también te vamos a poner muy bonito, Carlos, que lo sepas. Con todos somos Peter Parker desde pues, ya. Pues mira, os voy a decir una cosa muy muy rápida. De verdad que al final programas como el vuestro hacen mucho más por el mundo del cómic que una entrevista. Lo digo de verdad. Por ejemplo, el láser. Anda. Para mí haber estado todo este rato con vosotros me ha aportado muchísimo más, me lo he pasado muchísimo mejor y de verdad que para el especial lo que vais a hacer vosotros de moverlo por redes sociales todo eso va a significar más conocimiento y más ventas que una entrevista con esta persona. No del nombre, tío. No voy a dar nombre, que no quiero que veas. Se voy a poner iniciales como nos vamos al corazón. Pero bueno, ya me entendéis. Sí, así que de verdad que muchas gracias por todo lo que estáis haciendo y no dudéis que esta entrevista la voy a promocionar yo también mucho para que la gente os conozca y digan: ostras, que viene hasta la entrevista con Carlos, pero tenemos que seguir escuchando a estos chavales. Ole ahí. Pues, es un programa fenomenal. Amigos para siempre. Oye, esperamos la foto en la Plaza Almería, que lo sepas. Es que qué vergüenza. ¿No? Os la voy a mandar, luego a hacer con ella lo que queráis, pero os la voy a mandar de verdad y en serio, que no tengo perdón, no sabe, pero bueno, voy a hacer algo, aunque sea, ya os digo, la foto. Y luego voy a intentar promocionar la Plaza Almería entre toda la gente de Santutxu y ahora de la fiesta dentro de unos días. Así que toda la gente de la Plaza Almería celebra. Sí, señor. Pues, sí. Carlos, un abrazo enorme. Lo mismo, chicos, de verdad. Gracias. Hasta luego. Bueno, un auténtico crack, Carlos Molina, ¿eh? Ha sido un poco traicionero, Antonio. ¿Por qué? Yo me conozco todas las calles de mi pueblo. No, pero por el nombre. Era muy difícil. Pero no por el nombre. No, yo la conozco. ¿Sabes qué pasa? Me sonaba, pero lo he buscado, he hecho un poco de trampa ahora, he buscado para concretarlo y efectivamente. Hay una Plaza Almería en Santutxu. Sé que tú has estado allí, pero has tirado de Google. Sí. Pero sí he tirado ahora de Google para confirmarlo, para contrastar la información, amigos. Fue que trabajamos así, contrastando. Esto es así, el planeta Duna. Y ahora, después de celebrarlo, naturalmente, ahí estamos, pues tenemos actualidad también esta semana, ¿no? Sí, quería comentar un concurso que sé que en vacaciones va la gente a tener un poquito más de tiempo, va a ir a tomar el sol y quizás este sea el concurso ideal para muchos de ellos. Se llama Certamen de Tiras Cómicas sobre el Sol. Mola. ¿Sí? Toca burlarse del Astro Rey y siguiendo nuestra ya conocida querencia por los concursos temáticos, que nos encanta el del vino, fue... ¡Viva el vino! Aquello fue genial. Este certamen viene desde la muy soleada Marbella, donde el Hospital de la Costa del Sol, bajo el eslogan "Disfruta del sol sin dejarte la piel", realiza una campaña para la fotoprotección y contra el cáncer de piel. Uh-huh. Los plazos son amplios, así que no quiero quejas, perracos, porque se puede participar hasta el 15 de septiembre y el trabajo a enviar no es muy amplio, pues se trata de tiras cómicas. Uh-huh. Eso sí, deben ser como mínimo 5 tiras cómicas. Para los más vagos, estábamos pensando, voy a hacer una tira cómica y la mando. ¿Cuántas has dicho? 5. Ah, vale. Es que esto va por trabajos. Un trabajo, supongo que a lo mejor es tu línea, ¿no? En esta línea hago 5 tiras cómicas. Es la mía, sí. O ser. Como mucho, dentro de cada proyecto, 10 tiras cómicas. Mm. Para los que estén así un poquito más. Pues, teniendo en cuenta que se pueden enviar hasta 3 proyectos con un máximo de 10, pues los más currantes podrán llegar a enviar un total a lo mejor de hasta 30 tiras, si quieren. Pero yo creo que la mayoría ganarán. ¿Pero realmente que es lo que gana el proyecto o gana alguna tira? Yo creo que ganará a lo mejor el proyecto, ¿eh? Pero claro. Bueno, el proyecto que es mandar tiras sueltas. A lo mejor gana una, tener... una tira en concreto, igual. Sí. Mandar, yo he entendido que son, tú puedes mandar como máximo 3 proyectos y en, sí. A lo mejor es una línea, ¿no? De tiras cómicas, ellos querrán hacer una campaña. Y a lo mejor la imagen de la campaña, pues son varias tiras cómicas que sigan una línea, ¿no? Ya. Entonces tú haces pues, como mínimo 5... como máximo 10 tiras cómicas para cada proyecto. Uh-huh. No sé si yo he entendido eso. Pero vale. El proyecto quiere decir, bueno, que simplemente sacas con unos personajes que sea... Algo así, sí, sí, mandar... Sí, como tiras cómicas que no tienen por qué tener continuidad, sí. Y con esas, pero que a lo mejor hable del sol en la playa, o que el estilo de dibujo sea una cosa en concreto. Y cuál es el premio. Pasta, a ver. La lana. ¿De qué estamos hablando? Iba a decir que en una de las características, ahora voy a por la lana, estabais deseando, es que tenga como mínimo 3 viñetas, sí. Nada de hacer una viñeta así en tipo lo que haría Alex con Super Joven o cosas de... Una así muy alargada, la mitad en negro y... Nos conocemos, muchachos, sabemos que el señor Alex cuando está de vacaciones hace una tira en blanco en la que sale un bocadillo diciendo estoy de vacaciones, cosas así. No, eso no vale. Con mínimo 3, aquí estoy diciéndolo como si yo no lo hubiese hecho, ¿no? Ya, dirá Alex, se cree el ladrón que son todos de secundición. Está sonando el teléfono, ¿eh? Sí, ya. Creo que me pitan los oídos. Y como máximo, pues 6 viñetas, que tampoco hay que pasarse, que esto es una tira. Premios. Pues hay 6 premios. Sí. Y 5 de ellos son accesis de 200 euros. Uh-huh. O sea que no está nada mal. Hay 5 accesis de 200 euros y un primer premio de 1.000 euros. Bueno, está bien. Está muy bien. Sí, sí. Por si, unas tirillas cómicas que... Bueno, muy bien. En resumen, un estupendo concurso para el veranito. Para que el igual que hacíamos, no sé si acordáis, cuando hacíamos vacaciones santillanas, pues trabajamos un poquito, pero sin pasarse, y en la piscina, y eso sí, debajo de la sombrilla y con protección siempre. De factor solar Hiroshima. Sí, señor, siempre además, esto. Voy a poner un enlace con las bases, para completo, para alguno que se le ha quedado con duda, pues puede a lo mejor concretar. ¿Vas a poner enlace y una toallita al lado? Sí. ¿Y una toallita, sabes? Una sombrilla. ¿Unas gafitas? Venga. ¿Algo más de actualité? No, ya está. No, ¿verdad? Ya pues, tenemos bastante. Homenaje a Ramón, que ha enviado la tontada de la semana. Amiguitos, Javi procede con su saxo. Voy. Espérate que le quite la lengüeta. Venga. 1, 2 y 3. Mierda, estoy yo a los coros, Le toca el arpa, ahí va. Me quiero confesar. 24 meses. Ni más ni menos, amiguitos. Bueno, pues llega la sección esperada cada semanita. Dinero no habrá, pero para tontadas. Hay que oír cada burrada. Pues sí, vamos a ver si tenemos burrada o no. La semana. O sea, me la está cediendo Javi. Sí, porque creo que está más puesto en esta noticia. La pelota a Javi directamente. Bueno, toda la tonta. Sí. A veces no tiene mucha relación con el cómic, pero siempre con algo friki. Que también lo somos. Tenemos nuestro corazoncito friki, aunque Javi renuncie de ello. Bueno, yo llevo una foto de Darby de mi teléfono. Pues, fíjate. Eso es bastante chungo ya. Sí. Bueno, en este caso se trata de la milla más calurosa de la historia y viene de cargo de un señor británico. Siempre suele ser un británico el que hace estas cosas. Suele ser, no. Sí. Jonathan Rice, que corrió 1.500 metros. Eso no es tan raro. Que es una milla. Se puede hacer, es una milla. ¿No? Sí. En el Valle de la Muerte, eso ya empieza a ser peliagudo. Un día, no, pero no un día de noche, ni un día de estos que está nublado, a 53 grados centígrados. Toma, ya. Y ya, para rematarlo, vestido de Darth Vader. ¡Oh, por favor! Con su traje negro, con su casco. Bueno, este atleta aficionado a las carreras en calor extremo estableció en 2010 el Darth Bailey Valley Challenge. ¿Eh? Darth Valley Challenge, un juego de palabras, sí. Valley Challenge. Una prueba de velocidad de una milla por el Parque Nacional del Valle de la Muerte en pleno verano, con el único objetivo de buscar sus límites de resistencia. Desde entonces, cada año repetía el reto tratando de rebajar su propia marca, que fijó en 2011 en 6 minutos y 13 segundos. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, ¿no? Dice el señor Rice. La idea... Voy a poner voz de alguien que acaba de correr mi quinta. Me estoy de andar, baby. La idea de vestirme de Darth Vader era para hacerlo todo más difícil. Todo más difícil vestido de Darth Vader, ya sí, lo sabemos. Ya. Beber zumo vestido de Darth Vader es todo un problema. Con el casco no se ve bien. El color negro absorbe el calor, pero lo más complicado es respirar. Se inhala tu propio dióxido de carbono. Nos confiesa el señor Arroz Hervido. En anteriores ediciones, Rice contó la colaboración de varias personas que también viajaron al Valle de la Muerte, que yo creo que... Esto es lo de siempre. Si uno que lo hace no va a estar tan loco como para que no lo sigan por lo menos otros 10 que estén igual a zumo. Que es por lo que entra aquí en esta sección, porque hay que tener dinero de sobra para decir, venga, voy a correr, voy a gastar mi dinero ni al Valle de la Muerte. A 53 graditos. A 53 graditos, a vestirme de cosas raras. De personajes de Star Wars, entre ellos, pues uno vestido de Yoda. Otro vestido de R2-D2 y otro que yo, o otra, imagino, espero que fuese otra, que esto creo que es más lógico, vestido de Princesa Leia. Aunque lo de los hombre, lógico aquí... Yo pienso que en bikini dorado deberáis por lo menos con la túnica, porque sí. Con el bikini es ventaja, ¿no? Más fresquito. Bueno, que en esta ocasión no pudieron unirse a la expedición por realizarse de forma repentina por coincidir con una ola de calor. Dijo el hombre, oh Dios, una ola de calor, voy corriendo al Valle de la Muerte a ver si me da un paladute y un cabardillo. Tremendo. Tremendo. Pero nada, es la proeza de señores que me ha volado arroz hervido, ¿eh? Dinero no habrá, pero pa' tontadas, impresionante. Pero bueno, tú eres tonto. Pues hombre, algo se comenta. Hola. Hola, Santi. Queridos amigos. Sí, después, espera un momentito, que ahora va la orquesta... Y después llega la historia del cómic, el capítulo número 80, esta semana, por fin. Y nuestra orquesta rinde tributo al ruiseñor de las novedades. Desde el Cerrito Baja, ahora sí, después de nuestro riff y rafe la semana pasada, que no llegó a las manos de Chiripa, pues le dije, pero hombre, ¿dónde vas con la boina de cuadros? Una boina, como Dios manda, homenaje a Carlos, por cierto, y una bilbaína, como Dios manda, con su pantalón cortito de pana. Te has recuperado porque te has dejado de tergar allí, ¿no? Eso lo faltaba. Encima de la boina de los pantones de tergar. Entonces se verá que me cuezo, vamos. Estoy como el día del Valle de la Muerte este. Vestido de Joselito corriendo por mitad del Valle de la Muerte. Sí. Y ya con el zurrón, con las tres novedades reglamentarias. ¿Tienes cuántos añitos eran? 35. ¿Y qué pasa con lo de, ya sabes? Pues no. Los mentores al final no me han servido para nada. He vuelto a... Te miraban raro, ¿no? Allí. Te miraban raro. He visto ahí en el pilón un par de veces y digo, paso. Voy a volver. Pero a ya sabes. Sí. Moviola, mira, has llegado al número 5 de Almería. Patrocina las novedades empezando por... Pues la primera es, bueno, ya un clásico, Lobezno y Nick Furia, Conexión Scorpio. Es de Archie Goodwin, donde Falco, Howard Chaykin y John Bush Cheman. Es de Panini Comics, 17,95 euros. Rústica con solapa. ¡Viva! Son 176 páginas. Bueno, tras el fracaso de Archie Goodwin, ocupando el hueco que había dejado Gene Steranko, tras su abandono en la serie de Nick Furia, decidió cometer una novela gráfica interpretada por el personaje y desquitarse de la frustración que le había ocasionado aquella serie. Proyecto al que se suma inesperadamente Howard Chaykin. La primera, me hace gracia, le parece que me dejo la mesa. Hola, voy a dibujar. Soy Howard Chucky, te voy a dibujar el tebeo. La primera decisión que se toma es la de introducir un coprotagonista que pudiera darle más popularidad a la novela gráfica. Y se decide por Lobezno, que por aquel entonces ya se está convirtiendo en el antihéroe más popular del universo Marvel. Goodwin también recupera un antiguo villano de la serie de Nick Furia, Scorpio. La obsesión de Goodwin por crear una gran novela gráfica y no volver a estrellarse con el personaje hace que tarde 3 años en elaborarla. Algo que sorprenderá a Chaykin, que se lo había tomado como un proyecto rápido de superhéroe. El resultado es una de las obras maestras de Marvel, con personajes muy trabajados psicológicamente, una narración impresionante, un dibujo con todo el esplendor del estilo Chaykin y un guión lleno de giros con un final inesperado. Una obra imprescindible para los seguidores de Marvel. Uh-huh. En el 91 Marvel decide acometer una segunda novela gráfica protagonizada por el mismo dúo, Lobezno y Nick Furia, pero esta vez se cuenta con De Falco y John Buscema. El primero elabora un guión con el abuso infantil como tema central y el segundo un dibujo esmerado y detallado logrando una de sus mejores obras. El éxito de Ambas Novelas Gráficas hace que en el 94 Marvel elabora una secuela de en toda regla de la primera de ellas. Se cuenta nuevamente con Howard Chaykin y con Sean McMahon, un dibujante capaz de adaptar un estilo gráfico. El presente volumen recoge, obviamente, las tres novelas gráficas. La primera, la secuela y ya la última. Yo la verdad es que sabía que existía la primera, pero no sabía que habían hecho un par de ellas más. Y yo creo que está, yo creo que lo, con lo que había que meter esta semana. Sí, porque, no, a mí siempre me gustó mucho, sobre todo la portada esa que tenía, no sé si la recordáis. No. Está muy muy chula porque se apartaba un poco el típico estilo de este Marvel. Y es como un poco más estilo realista, pero artístico. Estaba muy guapa. De hecho, buscarla un día que está muy guapa. Venga, pues para ti está en principio, sí. ¿Vale? ¿Y vamos a por la segunda? La segunda es Joan y Pierluit. ¿Sí? Integral volumen 1. O sea, para el veránico ahora, claro. Sí, efectivamente. La guerra de las siete fuentes y el anillo de los Castellac. Estas son de las cosas que me gustan a mí. Sí, sí, sí. Es de Pello, que como todo el mundo sabe, es el creador de dibujante de los Pitufines. Sí, señor. Y bueno, de Dolmen Editorial, es cartoné de color, 144 páginas y vale 29,95. Por cierto, no confundir con Piru, es que se parece bastante, que es el autor de los Pitufos Vascos. No tiene nada que ver. Es verdad, con no Pello. Recordaba. Tenemos que haberse recordado este hombre. Es verdad, no he caído, pero igual le mando un WhatsApp ahora. Sí. Bueno, esto es una recuperación de una de las series cumbre del cómic belga que llevaba 30 años sin publicarse en nuestro país. Y lo hace con un primer volumen que recupera los dos mejores álbumes de Joan y Pierluit. El hecho de no publicar, nos comenta a modo de texto en off Moviola, la serie cronológicamente es para captar adeptos, al tratar de dos álbumes que son auténticas obras maestras. Es más fácil captar nuevos seguidores entre lectores que desconocen la obra de Pello que si se publicara el primer álbum de los personajes. Una historia cercana a la mediocridad que no engancharía a nuevo lector, peligrando la continuidad de la serie. Bueno, aún teniendo un precio excesivo, lo comentaba Mayola, recordemos que son 29,95, hay que tener en cuenta que la edición es espectacular y llena de extras. También hay que suponer que su tirada no es como la de un cómic protagonizada por los Pitufos. Fue la serie en la que más se meró Pello, la única en la que no utilizó negros, ya que bueno, es habitual el uso de negros, ya sabéis que estamos hablando de dibujantes, bueno, dibujantes, escritores, que haces sí. Tu trabajo y tú luego lo firmas. Claro, todos supimos lo que es un negro gracias a Ana Rosa Quintana. Con su libro ese de Luna de Hiel, sí. A veces a lo mejor te ayudan con el entintado, sí. te ayudan, tú haces los bocetos directamente y ya te lo acaban, es un poco como tú, pero hombre, sí. A lo mejor todo. Pues son negros legales, digamos. Ayudantes, sí. Pero bueno, sí, se da caso, por ejemplo, como los Pitufos, Tintín, Mortadelo y Filemón, no fueron dibujando en su integridad por los autores que firmaban. Yo lo de Tintín me lo creo bastante menos. Y los Pitufos también, vamos, los Pitufos. Pasa que los Pitufos sí tenían una producción más o menos grande. Yo creo que sí, después de... Al final, a lo mejor sí. A lo mejor sí. Al principio lo hacía todo. Sí, igual que Mortadelo. Realmente es que el momento que te compran la... Sí, bueno. Es que si tienes que hacer dos o tres álbumes al año, no, es claro, complicado. Bueno, aunque a primera vista parecen historias medievales, de temática banal y protagonizadas por el héroe de guapera, acompañado por el gracioso tonto, Johan y Pierluit acontece de una narrativa, ritmo, dibujo y humor muy pocas veces combinado con talento. Con tanto talento que la convirtió en una obra de culto para los profesionales del medio y una auténtica base de la escuela de Marcinelle. Esta me la sé, tío. ¿Lo que es la escuela de Marcinelle? Sí. ¿Quieres que te la diga? Sí, venga. Pues mira, es un estilo de dibujo que nació allá por los 40, creo recordar, no me haga mucho caso. Sí, por ahí fue. En Bélgica, en Marcinelle. Machinel, así se llamaba esta localidad, muy bonita, por cierto, con su Carrefour y su Plaza de España, como Dios manda, que es la cuna del Seminario Espiru, donde los autores seguían unas bases estéticas similares. ¿Te digo más datos? ¿No, verdad? ¿Cómo se llamó posteriormente, te acuerdas? ¿Cómo se llamaron? ¿Cómo la llamarían posteriormente a la escuela Machinel? ¿A esta escuela? ¿A sí. la a la Machinel? Pues línea clara. No, escuela de Bruselas. Ah, escuela de Bruselas, no. Como las coles. Estás confundido, Javi, perdona que te diga. Y luego ya evolucionaría hasta ser denominado línea. ¿No vas a hablar también de Marcinet? ¿Marcinet? Sí, pero se te ha pasado de escuela de Bruselas. Vale. Sí. Anda, sigue así. Sí, a ver por dónde iba. no, ya está, simplemente ya está, eso, que la escuela de Marcinet, pues bueno, que es un referente de ese estilo de dibujo. Sí, señor. Y ya la última que tenemos, Road Rage, de Chris Ryall y Nelson Daniel, de Panini, son 15 euritos, cartoné color y 120 páginas. Está y bien. Hablamos de Joe Hill. ¿Sabéis quién es Joe Hill? ¿Quién es Joe Hill? Joe Hill. Joe Hill, ¿quién es Joe el Hill? El hijo de Stephen King. Anda. Sí. Ah, verdad. Fue popular por ser el creador de Lock and Key, Y bueno, por primera vez elabora un guión junto a su padre, una obra que rinde tributo al recién fallecido Richard Matheson. Para ello adaptan al cómic uno de sus relatos más populares, Duelo, que ya en los 70 Steven Spielberg adaptó a la pantalla grande con gran éxito, convirtiéndose en su ópera prima. Historia inspirada en un hecho real que le ocurrió al propio escritor y que Nelson Daniel dibuja aplicando una buena narrativa y logrando el ambiente terrorífico del relato. Bueno, pues yo me quedo con la segunda. Para Javi la primera, así que Juanma ya sabes lo que hay, ¿no? Digo yo. ¿Me ha tocado el Road Trade? No, te ha tocado la tercera, yo me he quedado con la segunda. Es que el bicho he dicho yo que me gustaba, pero se la ha quedado, ¿eh? Venga, soy muy fan de Stephen King, yo sé que este cambio por la de Scorpio. Venga, no, pasa, ya nos intercambiamos, sí. ¿Vale? Ya saco fotocopias, yo sé. Vale, no, que eso es ilegal. No, hombre, claro. Así no podemos decir descargar y luego decir fotocopias. Bueno, me descargo fotocopias, ¿eh? Sí. Vayan ustedes de todas formas a la Moviola Comics, calle Minas de Ador número 5, sin necesidad de hacer fotocopias, pues claro, hay ofertas impresionantes, muy asequibles, y pregunten cositas. Bueno, pues nada, el niño de las cumbres coge su zurrón, la boina, enfúndatela que yo te vea, no vale que la lleves en la mano, no, ahí está. Ahora, no, es que tu imagen es tu imagen, y a eso te debe, ¿vale? Sí, sí, sí. Y ahora venga, corre que te las pelas, venga, y eso sí, ya sabes, Y viceversa. Sí. Mejóralo lo tuyo, mejóralo. Novedades, mira cómo canta el chaval, ¿Cuántos añitos? 35. 35. Fíjate qué bozarrón, qué falsete. Qué bonito. Impresionante. Ole ahí. Bueno, pues ahora nos vamos a otro momento importante, destacado, porque llega la historia del cómic. Repusimos la semana pasada, ¿no? Porque fue un aluvión de peticiones, ¿no? El capítulo 45 de Santi Girón, por favor. Y vamos, no nos quedó más remedio. Sí. Hola, Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Que repusiste el capítulo de 45, o sea, porque, disculpa. Ni te imaginas, porque teníamos... Pues yo no quiero exagerar, pero creo que eran 5.400 peticiones sobre ese capítulo. Es que está muy de moda ahora el underground y sobre todo el revival este de Sheldon. Claro, claro. Sí. Entonces le dijimos al productor, oye, dile a Santi que aguarde una semana, ¿vale? Que la próxima... ya llega con el 80 y aquí está. Claro. Pues sí, aquí estamos. Me ha gustado que repongáis precisamente ese capítulo. Pues. Sí. Vale, pues ya está, ¿no? Bueno, pues ahora el 80 ya está. Ahora ya, ¿no? El 80, eso sí, hemos llegado a 80 capítulos. Sí, señor. Yo jamás pensé cuando empecé esto, ¿sí?, que llegaría al capítulo 80. Pues ahí está. Y me siento, no sé, abrumado por el número. Uh-huh. Y por el hecho de que hayáis repuesto el capítulo 45. Sabes que está Juanma hoy en persona humana y Javi, y sí. Yo no voy a señalar a alguien que dijo, en el 80, pues qué bien, porque como Santi cumple también 80... ¡Adiós! Yo no quiero señalar, ¿eh? ¿Soy yo? Pensaba que no se había oído. No quiero señalar. Sería Ruth. Sí, sí, fue Ruth. Fue Ruth, sí. No, yo no fui. Bueno, pues la verdad es que, no sé, bueno, hoy vamos a hablar de Tower Comics, de la torre de los cómics, ¿no? Uh-huh. Y creo que hay gasolina en el depósito para llegar hasta los 100. Genial. Oh, qué bueno. Sí, señor. Hasta los 100 y más allá, ¿vale? Pues vamos a escucharlo, amigos. Somos todo orejas. Santiago Girón. Muy bien. Bueno, pues nada, que seguimos hablando de... editoriales alternativas a las más conocidas, ¿no?, dentro del mundillo de los comic books en Estados Unidos, ¿no?, que como sabéis, pues bueno, es digamos que el centro industrial, el centro del mundo de los cómics en Occidente, ¿no?, es decir, es la gran tirada, digamos, ¿no?, de cómics, por lo menos hasta los años 80 fueron los comic books, ¿no? Hoy vamos a hablar de una editorial atípica, la editorial Tower Comics, La Torre, que fue una división editorial de una empresa, la empresa era Tower Books, ¿no?, estaba especializada en la publicación de literatura popular, ¿no? Tower Comics apenas sobrevivió 5 años, es decir, es una editorial de muy corta vida, pero que en este corto periodo de tiempo, pues, dejó para la historia del noveno arte algunos buenos ejemplos de lo que será el mejor comic book, ¿no? No en vano, sus editores fueron Sam Schwartz, el dibujante de Archie, del que ya hemos hablado, ¿no?, y el malogrado Wally Wood, un dibujante y un guionista de grandes dotes técnicas, que ya se había hecho un fantástico profesional en los comic books de la editorial EC allá por los años 50, ¿no? Y destacaba muy significativamente en el género de la ciencia ficción. Para mí Wally Wood es un maestro, no sé, el maldito de los cómics, ¿no? Yo creo que Wally Wood podría haber escrito muchísimas más páginas importantes dentro de la historia de los cómics, pero su vida no corrió por ese camino, ¿no? El caso es que tanto Schwarz como Wood, ¿no?, pusieron en marcha entre el 65 y el 70, como digo, en 5 años nada más, ¿no?, varias colecciones de cómics bélicos, de adolescentes, esto aportando siempre sus mejores títulos al género más popular del momento, es decir, al de superhéroes, también el más popular, pero el que estaba en plena decadencia, todo hay que decirlo. La cabecera más destacada de esta publicación del 65 fue Thunder Agent, una mezcla del subgénero de espías con la hazaña de un grupo de superhéroes, ¿no? Y actúan como, además, como agentes de la ONU. Hubo algunos de estos personajes, como Dinamo, Nomad, ¿no?, que obtendrían además una serie propia a partir de 1966. En fin, la apuesta comercial de Tower Comics consistía en ofrecer 64 páginas en cada comic book a un precio de 25 centavos, cuando lo normal por aquellos entonces eran los comic books de 32 páginas y de 12 centavos, ¿no? Es decir, era como el doble, por el doble de precio, sí, pero el doble, ¿no? Pero además es que en cada comic book de Tower Comics, ¿no?, lo que se ofrece son 5 o 6 historias independientes, ¿no?, con lo cual hay una muy heterogénea, ¿no? Y en fin. Otra de las series de Tower Comics fue el Tippy Team, esta de Sam Schwartz, que era un clon de los cómics de Archie, ¿no? Luego estaba Undersea Agent, que era una suerte de comic book de, no sé, de espionaje y submarinismo, ¿no? Vamos a decir, ¿no? El editor de la editorial Tower Book, Harry Shorten, fue el que contrató a Wally Wood inicialmente para comenzar la aventura de Tower Comics, ¿no? El acuerdo era que Shorten sería el jefe de redacción y Wood pues gozaría de un amplio margen de libertad, como el genio creativo que era, ¿no?, permitiéndole concentrarse en la creación de personajes, de conceptos, para realizar una creciente línea de cómics de superhéroes. En este caso, como veis, Wally Wood era considerado pues una persona pues como Stan Lee, como, ¿no? No obstante, cuando se hizo evidente que Wally Wood no podía manejar por sí solo este volumen de material que Shorten quería publicar, pues este optó por contratar a Sam Schwartz, que había trabajado muchos años como dibujante de Archie, y será Schwartz quien se encargaría de la programación general de la Tower Comics, así como de ciertos aspectos artísticos que no eran propios del tipo de dibujo de Wally Wood, ¿no? El caso es que Schwartz y Wood supieron contratar a una excelente nómina de colaboradores, entre los que se encontraban nombres de prestigio reconocidísimo como Jill Kane, Steve Ditko, Al Williamson, Red Crandall, Mike Sekoski, Joe Orlando, y junto a ellos también trabajaron jóvenes valores que empezaban a abrirse paso por aquel entonces, Dan Askin, Ralph Reese o Steve Kane. Bueno, problemas relacionados, como siempre, con la distribución de sus productos, llevaron al cierre de Tower Comics en los años 70. No obstante, es curioso la vida que tendría después de su cierre los personajes, sobre todo de Thunder, ¿no? A comienzos de la década de los 80, John Carbonaro compró los derechos de Thunder Agent y de los personajes asociados, claro, ¿no?, y los publicó en la línea de JC Comics. En el 84, Comics Deluxe lanzó su propia línea de nuevos Thunder Agent con historias nuevas, afirmando que los personajes habían caído en una suerte de dominio público. Muy curioso de todos los americanos, ¿no? Estos personajes no son de nadie, ¿no? Vamos a decir, ¿no? O son de todos. Sí, son de todos, ¿no? Está, ¿no? Bueno, el caso es que Carbonaro, por supuesto, pues los demandó y con el tiempo pues adquirió en los tribunales los derechos de Thunder Agent, ¿no? Y a principios de la primera década del siglo XXI, la editorial DC comenzó a reimprimir las historias originales de Tower Comics como parte de una colección que se llamaba Archive Edition DC, y en 2010 empezó a publicar además una nueva serie de Thunder Agent, ¿no?, después de anunciar en 2009 que se había hecho con los derechos legales, una cosa que, bueno, pues no sé, supongo que será verdad, no lo sé. Y esta es la historia un poco rocambolesca, ¿no?, de cómo personajes que habían tenido un cierre por no tener buena distribución, sin embargo, con las grandes agencias, ¿no?, pues les daban valor, ¿no?, les dan cierto valor. Quizás ese fue el gran problema de Wood, ¿no?, que sus personajes y sus creaciones no fueron reconocidas en su momento. Sin embargo, con el paso de los años, todo el mundo, y sobre todo después de la muerte de Wood, todo el mundo lo reconoce como un maestro del noveno arte. Bueno, pues seguiremos hablando de otras editoriales de comic book, pero esto ya será otra historia. Sí, señor, aplauso para Santiago Girón, capítulo 80, redondo además. ¿Alguna pregunta rápida, niños? ¿Habéis atendido bien al maestro? Sí, sí. No, pregunta, no, yo es que la verdad es que no conocía esa editorial. Justo lo que iba a decir, yo tampoco. Pero la verdad es que dan ganas, cada vez que escuchas a Santi, dan ganas de buscar. Los Thunderagents sí los conoceréis, hombre. Sí. Pues no me suena. Hombre, yo a Wood, pero sí lo he oído. Pero Wallywood sí. Wallywood sí. Wallywood además ha pasado por DC, por Marvel, ha sido un dibujante prolífico. Lo que pasa es que no tenía quizá. Si no tenía la soltura para hacer cómics de superhéroes, él era un genio en los cómics de ciencia ficción. Sí. Y realmente su estela empezó a palidecer cuando cerró la EC. Realmente. Sí. O sea, él luego se ganó la vida como dibujante, pero no pudo dar los saltos. Si él hubiese saltado a Europa, si Wallywood hubiese venido en concreto con Joseph Tutain tuvo un momento en que lo conoció en los años finales de los 70, ¿no? Y pensó en traerlo a Europa y en para sus publicaciones aquí en Europa, ¿no? Pero por alguna razón extraña, no sabemos por qué, el caso es que aquello no se produjo, ¿no? Pero seguramente fue porque a alguien se le pasó, no se olvidó de él, ¿no? Y al poco tiempo, pues como sabéis, Wallywood murió. Y es una pena, pues para mí es una pena, porque para mí es uno de los grandes del cómic y sin embargo no está escrito con el tipo de oro en su letra que se merece. Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Sensacional colofón, escribir, mando como tarea 50 veces en la pizarra, buscarme toda la info sobre Tower Comic. Querido sobre Santiago, Wallywood, sobre todo. También. Yo reivindico la lectura de los cómics de ciencia ficción de Wallywood, que son una, incluso de una gran historieta, una historieta en la que él hace una especie de definición de sí mismo, ¿no? Y en la que habla de quién es él y cuál es su mundo, ¿no? Wallywood se vio al final de su vida y en gran parte, ¿no?, relegado a tener que dibujar cómics pornográficos y a ganarse la vida de mala manera, vamos a decir, ¿no? Y es triste que los grandes genios muchas veces terminen así. Pero haciendo felices a mucha gente, seguramente. Sí. También, claro, eso sí. Muy bien, Santi, el capítulo 81 la próxima semana. Un beso en la frente enorme. Igualmente. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, fuente de sabiduría inagotable, Santiago Girón. Ya vamos por el capítulo 80, él mismo lo decía, ¿no? Es decir, estamos ahí, ¿no? Parece mentira, ¿no? Empezamos, ¿os acordáis? Hace 2-3 temporadas con la historia del cómic, ¿no? Un par de temporaditas, más o menos. Abusando de Santi, llevamos tiempo, porque empezamos con el tema. Sí, es cierto. Consejos. Yo lo llamo así, antes, abusar de Santi y de su tiempo y de su cabeza. Claro. Empezamos con el tema de los consejos. Consejos del maestro, me, sí. Cuando ya me empecé a rayar y yo no puedo dar más consejos. Llegó Santi y empezó a dar consejos de verdad. Sí, señor. Y luego ya pues la historia. Y ya dijo él, ¿qué es lo que sé yo? Pues si yo todo esto lo vivió, porque claro, yo he nacido yo soy decimonónico. Y dijo, pues voy a empezar a hablar de la historia del cómic. Bueno, otro personaje que no sé si es decimonónico o no, es más reciente en cuanto a su llegada, pero igualmente grande y enorme para nosotros. Pásame la monedita, que voy a ponerla. Estudia, se entrenó últimamente. A ver, la introduzco. Ahí está. Está dentro, ¿eh? Porque llega Fran Carmona y Play Comic, amigos. Hola, Fran. Hola, buenas, ¿qué hacéis? Pues nada, echando unas risitas, ¿sabes? Pasándolo bien, escuchando a Santi, a Juanma, que está en Persona Humana, a Javi. Hemos conocido a Carlos Molina de Bilbao, en fin. Yo no sé vosotros, pero yo personalmente lo que estoy echando es copitajillo encima del micrófono y con los ojos fijos en una luz roja que da antes. Sí, también. Esto también lo hacemos. Yo lo que te decía, Frank, que ya por fin escuché el podcast y la verdad que me partí la caja, ¿eh? Es buenísimo, buenísimo. Lecturas desde el váter, ¿no? Buenísimo. Sí. Vamos, me reí mucho, sobre todo cuando le dijiste a este, quien fuera Madureira, que no le deseo al señor nada más que le corte las manos. A ver, a mí me gustaba lo de... Y le dejé dos gafios para rascarse. Me gustaba lo de cortarle las manos y ponérselo a un dibujante. A un dibujante que iba a trabajar. Que trabaja, es un dibujante trabajado, porque tiene talento, pero es que estábamos, es que fue un... Fue sí, buenísimo. Ese fue Antonio, que si te fijas al principio del podcast no se leye mucho, pero claro, no. Es que empezamos con la cerveza, ¿sabes? Y a la tercera cerveza iba ya al final del podcast ya caliente, ¿sabes? Ya no hay quien lo callara. Bueno, pues cuéntanos. Pues bueno, vámonos al lío, vámonos a lo nuestro. Venga. Antonio, nos vamos ahí hasta el año 2011. A donde tú me digas, ¿no? Voy un momentito a la máquina del café, ¿eh? Ahora vengo ya. Temazo, ¿eh? Party Rock Anthem. Esto lo ha bailado Fran, bueno, ni os cuento. Anda que no, se me caía la ropa solo bailando eso. Ya te digo. Pues sí, pues estos son los Lenfao. Sí, sí, sí. O Lenfao. Es que son como una sigla, ¿sabes lo que significa la sigla esa? No tengo ni idea. Pues eso es como una abreviatura de una frase típica americana que se escribe L-M-A-F-A-O, que viene a significar algo así como... Miedo me da. Es como, no, es como una frase como de que te ríes mucho, ¿no? Que, por lo que tengo oído, significa algo así como partirse de risa rodando por el suelo y partiéndose el culo, ¿sabes? Que viene a ser algo así como me estoy cagando de la risa y... Sí, algo así, hay español. Formas de decirlo, sí. Sí, bueno, este es el típico grupo este de que salta la fama ahí de golpe y tienen un par de éxitos. Y luego se desvanece. De hecho, ya se han separado. Los tíos y se juntaron hace 3 o 4 años. Que por cierto, hablando de tíos, ¿vosotros habéis visto a los dos que cantan? No, no lo... Es que no sé ni qué grupo, por eso no lo recuerdo. Yo vi otro 2011, que es distinto, ya no. Es uno que lleva como un pelo a lo afro y una gafa grandísima y otro así morenillo... que tiene una pinta de ridículo, de exagerado. Ah, sí, ya caigo. Bueno, pues esto, resulta que tú los ves y parecen los dos que hacen los dos del instituto. Y luego resulta que uno es el tío del otro. Le lleva 10, 11 años el uno al otro, pero no lo aparentan, macho. Sí, se voy a mostrarle aquí a los niños en el estudio la imagen de estos dos colegas. Sí, sí, sí, pringao, ¿no? Suena ya, ¿no? Pringao, bueno. ¿Cuál de los dos es el que te parece más pringao? El de la derecha, bueno, no. Hombre, no sé. A mí el actor secundario Bob tiene tela, sí. Pero al otro te dan ganas de partir el la otro, cara. El otro, yo creo que el otro. Sí, el otro. Sí. ¿Cuál? ¿El de la gafa o...? Sí, el de la gafa. Los dos llevan gafas, pero vamos, bueno, el moreno. Espera, lo afro con la gafa, es muy largo. El otro. No, el otro. Que no tiene pelo a lo afro. Bueno, pues yo siempre he visto con más pinta de tonto arde, pero a lo afro. Sí, pero el otro me da más ganas de pegarle. Da ganas de crujirlo, ¿no? Sí. Pues fíjate que esos dos seguro que salen por ahí de marcha y no se comerían ni un torrado ni pagando, ¿sabes? Bueno, a saber. Pues ahí donde lo estás viendo, el tonto de la gafa este harto es el novio de la tenista número uno del mundo, la Victoria Azarenka. Vamos, no me digas. Y vaya, para que tú veas cómo a veces la bonicura no te lleva a ningún lado, ¿sabes? Qué bárbaro. Esos son el típico ejemplo de... haciendo el gracioso y teniendo pasta, seguro que ligan más. Es lo que tienen los DJs, ¿eh? Es lo que le pasa a Kiko. Correcto, correcto, es eso. Sí. Tienen un sex appeal que atraen. Es eso. Bueno, pues el año 2011 hemos dicho, ¿no? Sí. Este era el año, está conocido como el año del Machu Picchu. Que qué gran camarero, ¿no? No puedo evitar siempre acordarme del tío de la serie de la ESA. Bueno, ese año se estrenaban películas, por ejemplo, como El gato con botas, que yo me partí de risa con esa peli, me pareció bastante divertida. Una de mis pelis favoritas del último año, como es Drive, a mí esa peli es que me encanta y por más que la vea me sigue encantando. La aventura de Tintín o una película de la que vamos a hablar hoy, el juego. Estamos hablando de Thor. Hombre. Pero la primera parte, ¿no? Thor 1. Todavía estamos... Ah, vale, que todavía no ha salido Thor 2. Ah, es verdad, Thor 2. Qué gracioso. Bueno, pues... ya hemos hablado varias veces que normalmente las adaptaciones de películas a videojuegos es una mugre directamente. No sirven para nada. Son cosas que hacen por encargo rápidamente. Pero cuando salió la peli de Thor... sacaron el típico juego de este de que sale para la Play 3, para la Xbox, para la Wii, para la Nintendo DS, para no sé qué. y efectivamente eran toda una mugre, menos el que salió para la 3DS y que precisamente fue el que pasó más desapercibido. Era un juego que te entraba por los ojos, sobre todo si te gustan los juegos en dos dimensiones, que yo que siempre me he declarado un fan de los juegos en dos dimensiones, porque estaba súper bien animado, se veía el tío como corría, pegaba saltos, hacía de todo, y es que decía, qué punto, ¿no?, con lo cutre que son las otras versiones, a pesar de estar hechas en 3D y tal, pero se notaba que estaban hechas en 3 meses, vamos. Igual esta también estaba hecha en 3 meses, pero estaba bien hecha. Pero bueno, hemos hablado un poco de Thor. ¿Quién es Thor? Es un personaje que sacó Marvel Comics, creo que fue a principios de los 60 o así más o menos, y es un superhéroe creado por los estadounidenses Stan Lee y Jack Kirby, para variar. No los conocemos, son dos chavalillos que no sabemos de dónde han salido. No. Pues Jack Kirby creo que la palmó, ¿no? Hombre, claro. Sí, ¿no? Mayormente. Porque solo se oye siempre a Stan Lee. Es que yo creo que lo único que era vivo de esa época es Stan Lee, y Stan Lee ya tiene sus 528 años. A lo menos, sí. ¿Sabemos? Sí, puede ser que el único que era vivo de toda allí. De sabemos quién hizo el pacto con el diablo. Sí, porque la última vez que lo vi creo que tenía 80 y pico 90 años ya. Sí, sí, por ahí andará. Creo que tiene 90 tacos seguro, vamos, el Stan Lee. Lo voy a decir enseguida. Yo creo que además seguirá saliendo en las películas, siempre sale haciendo su cameo en Clark Hitchcock. Pues, sí. En las futuras películas que la estrella muerta aparecerá en la tumba de Stan Lee, se pasará en algún momento superhéroe por allí. Yo creo que lo irán grabando ya, lo habrán grabado ya como para 3 o 4 películas, por si la casca, tenerlo grabado. Puede ser. Y luego lo van metiendo. Pero bueno, este personaje lo crearon estos dos y tal, de... Tuvo varias épocas famosas, que hizo Stan Lee y Jack Kirby, luego tuvo una época bastante famosa también que la hizo el Walter Simonson este. 89 años tiene, por cierto, Stan Lee. ¿Ves tú? No nos hemos quedado muy lejos. Pero bueno, hablemos de videojuegos. Thor. Lo que tenemos un mínimo de experiencia en esto de los mandos, sabemos que hay que desconfiar de los videojuegos basados en películas. Suelen ser un subproducto sacado con prisas para acompañar al estreno de la película en cuestión y aprovechar el tirón comercial. Los superhéroes Marvel no tienen demasiado acostumbrados a estos lanzamientos mediocres y por eso ya no se le hace demasiado caso. Sin embargo, la versión de Thor, Dios del Trueno para Nintendo DS tenía algo diferente. Al contrario que el resto de versiones donde el juego del dios nórdico viene a ser un hack and slash poligonero, el Thor para Nintendo DS bebe directamente de la fuente de la eterna juventud que son los pinceracos 16 biteros. El juego se ve, se siente y se juega como uno de los viejos títulos que aparecieron hace unos 20 años para Mega Drive y Super Nintendo. Y eso siempre es de agradecer para los que tenemos grandes recuerdos de aquella época. Salvo algunos dibujos inspirados en los actores, el videojuego de Thor no tiene nada que ver con la película homónima. No vamos a la Tierra ni perdemos los poderes por hacer bravuconadas delante de Papa Odín. Simplemente resistimos a una invasión troll y nos dejamos engañar una y otra vez por Loki, que es el que realmente la lía parda. Nada más. Sabemos cómo funcionan los botones y los distintos ataques de Thor, nos ponemos a repartir martillazos non-stop. Las 8 fases del juego, divididas en 3 actos cada una, consisten en ir liquidando a todo lo que se nos ponga por delante sin contemplaciones ni miramientos, avanzar y matar hasta que la muerte nos separe. Y al final del tercer acto de cada fase nos encontramos con un inevitable y gigantesco final boss, que nos pondrá las cosas un poco más complicadas. Esos enfrentamientos contra los jefes es de los mejorcitos del juego, siendo el último de ellos un auténtico hijo de su santísima madre, de los que te hacen romper tabiques con la cabeza, vamos, y que es de estos que te ponen de los nervios. Yo lo pasé, no tiré el Nintendo ese por el balcón porque me dio cosillas, de estos mamonazos, ¿sabes? Lo que sí es cierto es que su escasa duración, un poco más de 4 horas de partida, no hemos acabado el modo historia, y aunque se desbloquearán unos cuantos modos de juego adicionales para que no mandemos el cartucho a criar polvo tan pronto, no es un juego demasiado largo, más bien cortillo. En una mala tarde de 4 horas te lo acabas, vamos. Pero no todo es bueno, claro. A pesar de que alabo el diseño gráfico retro del juego, he llegado a cansarme un poco de solo avanzar y matar. El diseño de la fase es poco más que una línea recta, por lo que nos van apareciendo enemigos a los que hay que aplastar prácticamente y no hay mucho más que hacer. Se echa de menos un poco de plataformeo, los típicos puzzles de abrir una puerta, buscar la llave, dar el interruptor, cosas que te alegran un poco el juego. En fin, conclusión. ¿Eh? Seamos francos, la mayoría de aquí no medimos 1,90, ni tenemos los bíceps como para ti, Almendra. Pero eso habla por ti, ¿eh? Ni tenemos la melena rubia que lucía al aire cuando salimos de la piscina mojado. De hecho, algunos ya no tenemos ni pelo. Pero, amigo, esta es nuestra oportunidad de sentirnos como un dios nórdico apolíneo repartiendo estopa y quedando como un héroe de leyenda. Eso sí, lamentablemente, por mucho que juguemos, lo que no vamos a tener al lado nunca es a la Elsa Pataki. Por ahí. Habla por ti. Qué bueno. Aplauso para Frank Carmona. Poquito, Play Comic esta semana. Pues, si no entendí bien, esto es un beat'em up de estos que siempre nos cuentas de Yo contra el Barrio. Era poligonero, ha dicho, ¿no? O sea, sí, es de repartir a los poligoneros. Oye, pero esto es como el refugio. Siempre se echa de menos los beat'em up. Ya no están en las consolas porque es como, vamos a desperdiciar una consola como la Play 3 o la Play 4 ahora para esto. El refugio de este tipo ya de género va precisamente en las portátiles y todo claro, esto, ¿no? En las portátiles y en los juegos indies que se han puesto muy de moda también descargables, que valen día 12 euros, también han resurgido un poco este tipo de juegos, pero muy bien. Ya no se hacen, ¿no? Claro. Bueno, pues Frank, quédate, pues estamos vamos a por la recta final ya, localizando el bocadillo sonoro de la semana pasada. Recordamos que estaba basado en una sintonía, en una melodía, ¿vale? Animada, muy bonita además. Sonaba así la cosa. Fran además decía, casi lo tengo, estoy a punto de. Fran, ¿has pensado, has recapacitado esta semana? Hombre, no lo sé, pero seguramente el padrino no creo que sea. No lo tiene la pinta, no. Javi, la respuesta era... ¿Vamos a decir la respuesta? Sí, porque hay un oyente vía telefónica que dio esa respuesta. Ah, pensaba que no... Sí, que... sí, tenemos uno. Pensaba que no. Pues ya le hemos hablado, ya le hemos hecho mención en este programa, Los Pitufos, la serie animada de Los Pitufos. Los Pitufos. ¿Vale? Como todo el mundo sabe, es un cómic de Pello, aunque luego se hiciera su dibujo. No, es que ni me lo imaginaba. Sí. Mira que esta mañana he estado viéndolo, porque lo echan también ahora en Boy. Sí. Pero fíjate bien, esa musiquita. Sí, lo típico cuando se ve así, acercándose la imagen al poblado de Los Pitufos. Sí, correcto. Y ya iban a liarla de alguna manera. Mira que yo era súper seguidor, ¿eh? Yo era un súper pitufero. Me gustaba Fortachón, era mi favorito. Pues enhorabuena. Adrián Sevilla, creo que es oyente novedoso, dos entradas con Cines Monumentales en Almería, además de dos numeritos de La Duna a elegir, de alguna que otra postalita, creo que nos queda alguna, de Leyendas de Cipango y de Calendarios Caducados de Paco Nájera y M. Díaz, también muy bonitos, muy bonitos, y algún TVO viejuno que a lo mejor le ofrecemos, ¿vale? Al bueno de Adrián Sevilla. Tiramos la casa por la ventana. Total, porque estamos en el entrado final de la temporada. Tenemos bocadillo sonoro renovado. Me dice Yoshio Kasimoto que puede que lo regalemos, ¿vale? O sea, que sea el chollazo del siglo. Escuchamos un poquito, miedo me da. 800 millones de personas viven entre las ruinas del viejo mundo. Hasta aquí podemos escuchar. Vale. Fran, ¿lo tienes más o menos claro? Lo ponemos de nuevo. Así en frío me deja, no, ni idea, tío. Javi, ¿tú crees que es fácil, chollo o no? Está complicado, con solo... Yo creo que es fácil, porque me suena a mí la frase, y para que me suene a mí es que tiene que estar fácil, sí. Juanma, ¿tú qué crees? Que te la he pedido yo, o sea, que no sé. A mí yo es que lo vi el otro día, que llevaba tiempo no lo había visto, que la tenía... Si quieres de pista digo que la primera fue bastante truño, y esta, creo que también lo comentó Raúl en su momento, en la película, mejor, es bastante decente. Sí, mantiene un poco, por lo menos... Sí. Ya sé cuál es. Vale, pues ya está. Hasta aquí podemos leer, ¿vale? Parece que en esta segunda se hace justicia, ¿no? Un poquito, ¿vale? Sí, está chula. Sí, aunque hablando en el término de Fran, este sería como un... ¿Cómo son estos que son de disparo? Shot up. Correcto. Básicamente la película es eso, pero está bien. Pues nada, hasta aquí podemos contar, ¿eh? Ya digo que está regalado el tema. Participen ustedes, amiguitos. Recordamos los vehículos. Ah, ya sí sé cuál es. Amigo. Sí, es que también la vi hace poco, efectivamente, ¿verdad? ¿Te gustó? Sí. Está muy guapa. Sí. Es claro. Comparado con la otra, es que es súper fiel al personaje. Es que la primera es ridícula. Claro, es la primera, en fin. ¿Pero has caído por la pista que he dado? No, porque me acordaba de la frase. Además, vale, que la he visto muy recientemente. Digo, me suena mucho. Más que me quedé muy impactado con la película. Me gustó mucho esa película. Aunque no tiene, es verdad que es muy de tiros, pero. Vale. Perdona, me decías que no sabes eso de los vehículos para participar. Salvo que te lo quieras llevar tú y no quieras darlos. No soy tan perro. Bueno, si sabéis la respuesta, pues tenéis que enviar. La respuesta, obviamente, claro, para la redundancia, al email diasderadio@candiario.com o a info.laduna@gmail.com. También llamar a la emisora al 950-30-30-00 o, como última opción, escribir en el podcast, que aquí el presidente colgará del programa de hoy, con la respuesta y, como todo el mundo sabe, siempre decimos, recomendamos la opción del correo electrónico. La primera, porque queda todo fijado ahí, ¿vale? Y yo recibo en el segundo D de 4 a 6 esta semana, disfrazado, vamos a ver, muy serio, muy serio, muy circunspecto, con unas gafitas y totalmente calvo. y muy serio, en un lugar que imprime mucha seriedad. ¿De Risto? Es una pista, también. Vale, perdona. No es Risto, no es calvo, ¿vale? De pa, momento. Pa mí sí. Bueno, en fin, ya está. Yo lo recibo de esa guisa. Va de rompetechos, no te entiendo nada. No, nada, muy serio, ya lo contaré la próxima semana, ¿vale? Vale, vale. Y con gafas y calvo. Y era un lugar que imprime respeto. Ya está. Y es una pista que puede ir relacionada con... Ah, bueno, Fran. Madre mía. Bueno, pues ya nos veremos. De venga. Todas maneras, aviso que si os gustó el primer podcast de Lectura de Derbate, sí. Este domingo, si no pasa nada, grabaremos la segunda entrega. Vamos, a ver si el Santi esta vez no nos deja tirado. A ver. Que como tiene la cabeza que tiene, pues luego sí se acuerda, ¿sabes? Oye, ¿no os atrevéis a hacer una experiencia conjunta con el planeta en algún momento, tío? Ya os lanzo otro reto. Yo creo que te echan a ti del programa. Bueno, ya veríamos cómo no. A lo mejor echan a ti. Es que le va a quitar la gracia, porque lo suyo es la espontaneidad que tiene esta gente tirando no de la anilla. Yo lo lanzo, ¿vale? Yo lo lanzo. Ahí queda. Un abrazo, Fran. Venga, un abrazo a todos. Bueno, disco dedicado de gran final elegido por Juanma. Sí, lo he elegido yo. No me miréis así. Yo de pequeño, de jovenzuelo, era bastante pequeño cuando estaba, era muy fan de Jon Bon Jovi, me encantaba esta canción y bueno, mira, con las últimas noticias de los conciertos que ha hecho, tío majo. Sí. Jon Bon Jovi es un tío majo. Está muy bueno, coño. Y está muy bueno, a mí me pone topalote. No, mola esta canción. Sí, señor. Porque mi también me vive y bueno, vale, dedicado a todas vosotras, chicas. Sí, sí. Y a Javi también un poco. A mí me voy yo. Pues gracias a Fran, a Santi Girón, gracias por supuesto a Moviola, gracias a Mirinda, gracias también naturalmente a Ramón, que no ha venido, a Raúl igualmente, y a Ruth, que lo llevo aquí en mi cartera los tres, en fotos. Sí. Y a Carlos, naturalmente, Molina, nuestro invitado de lujo desde Bilbo, desde Santuchu, que está buscando la Plaza Almería ahora. Y a Javi Sánchez y Juanma Beltrán, amigos, el planeta volverá la próxima semana. Adiós. Hasta luego.